Estamos cada vez más cerca del 22 de octubre, día de las elecciones generales, que van a tener su balotaje a nivel presidencial, pero recordemos, a nivel provincial no hay segunda vuelta. Ese día, 22 de octubre, grabátelo, ese día se elige gobernador, se eligen intendentes y también los cargos colegiados de la legislatura bonaerense y de los 135 consejos deliberantes. Y nosotros hoy tenemos la posibilidad de conversar y conocer un poco más a otra de las postulantes para la legislatura bonaerense, ya que hoy nos visita Nerina Neumann, dirigente del radicalismo y candidata a senadora provincial por la sexta sección por Juntos por el Cambio. Nerina, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Bien, muy bien. Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo viene siendo tu agenda en estos días, sabiendo que vos tenés algo que es casi un privilegio, que es la posibilidad de encabezar la boleta de la sexta sección, la sección más grande, más extensa, que generalmente queda en manos de un bahiense, pero en esta ocasión han tenido esta posibilidad, ¿no?, de finalmente alguien del interior que represente a esta sección que decimos que es tan extensa? Sí, bueno, en principio, por supuesto que es un honor, un privilegio. La verdad que además es un honor y un privilegio doble, porque quien encabezó hace varios años la lista seccional que era del interior era nada más y nada menos que el exintendente de Puan, del distrito de donde yo soy, Horacio López, que fue quien me llevó a mí a la política y quien me acompañó durante mucho tiempo. Así que es doblemente para mí un orgullo ser hoy de vuelta. Que la sección represente y encabece esta lista después de Horacio ser yo, la verdad que es mucha responsabilidad. Pero además porque también creo que tenemos que empezar a mirarnos como sección y como región más que como interior y bahía, ¿no? Y en eso creo que tenemos que trabajar mucho. Si bien yo soy del interior, soy de La Regueira, uh-huh, y ahora hace 15 años que soy suarense, soy un poco de todos lados. Claro. Me considero que soy de la sección sexta. Yo siempre que hablo y digo que soy de todos un poquito, porque tengo familia, amigos, porque siempre una vinculación con Bahía, además que siempre tenemos vinculación desde muy chiquitos. Sí, claro. Hoy le contaba a una institución en la que estuve, que veníamos a Bahía Blanca al médico, a ver a la familia, a hacer las compras para casa tía, para ir a la escuela, todo, claro, lo que la actividad comercial de nuestros pueblos y la actividad social, y bueno, siempre estuvimos vinculados a Bahía Blanca, así que yo soy una candidata senadora que encabezo esta lista y soy de toda la sección, y a Bahía Blanca, por supuesto, también quiero representar de la misma manera que el resto de los 22 distritos. Porque viste que está un poco esta, como que el que es legislador de Bahía Blanca se aboca quizás más a Bahía Blanca, y el que es del interior dice, bueno, no solo a su distrito, sino que trata de representar al interior, pero es artificiosa esa distinción. No, bueno, creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Yo conozco legisladores que no son de Bahía Blanca y que trabajaron mucho por Bahía Blanca, incluso a veces más que los propios legisladores de Bahía Blanca. Así que, claro, me parece que eso no tiene que ver con de dónde somos, sino cómo somos y qué queremos y cómo vemos la sección, la región y la provincia. Y lo más importante creo que es cómo nosotros, los políticos de la casta que creemos que somos o que creemos que podemos aportar algo positivo a la construcción de una provincia, de un país mejor, cómo nos movemos y cómo queremos construir. Me parece que tiene que ver con eso, más que de dónde somos. Bien. ¿Por qué usaste la palabra casta, que me imagino que la usás de manera irónica? Porque me da risa, me da bronca y me genera también varias reflexiones. Porque la verdad que, mira, cuando yo empecé a militar en política en el año 2007, en 2009 fue lo de la alianza, bueno, un proceso nuevo en el país, en el 2021 que se vayan todos, ser político parecía que estaba mal, que era mala palabra, y entonces a mí me costó mucho por ahí entender y poder decir orgullosamente, sí, me dedico a la política, soy política, amo lo que hago, me gusta generar cambios en la sociedad y la política para mí es la herramienta de transformación esencial para hacerlo. Y no me considero, si somos casta, si la palabra casta es la que nos, cabe, bueno, sí, somos, seremos parte de la casta como lo son todos, hasta los que hablan como si no fueran parte, pero hay una, la política no es mala, la política es necesaria y lo que creo que tenemos que lograr es que este país y esta provincia sea conducida por buenos políticos, más allá de los partidos, ¿no? Creo que hay buena gente, buena madera, y por eso me enoja cuando se habla de los políticos de una manera despectiva, de una manera que está mal. Está bien hacer política, ojalá hayan más políticos comprometidos con conocimiento de lo que realmente hay que hacer en la provincia, con territorio, caminando las calles, estando al lado de la, de los vecinos. Ojalá haya más cantidad de políticos haciendo esto. Así que me parece que banalizar la política no es la salida para mejorar la situación en la que estamos de violencia y de angustia y en este país, y creo que es una falta de responsabilidad hablar de desprestigiar a los políticos o a la política más que nada en este momento. Sí, más siendo la persona que fomenta estos discursos, también un político, un diputado nacional, que cobra su dieta y la sortea para hacer campaña, ¿no? Es llamativo. Sí, pero que hace más de 20 años también está vinculado a la política desde algún lugar, así que, digamos, la gente creo que también, digamos, entiende que bueno, que más allá del enojo que todos tenemos por las situaciones que vivimos en este país, porque no, tampoco somos ajenos los que estamos en política al enojo permanente de, de cómo está la situación en el país, me parece que bueno, que hay que ser responsable con lo que se dice, pero también con lo que se hace. Bien. Y hablando de este enojo y de esta situación que se comprueba a nivel nacional, algunos la ponen como la explicación de por qué tenemos un escenario de tercios. Una forma de entenderlo es que la ciudadanía no se volcó por revalidar el actual gobierno a la luz de los problemas económicos que hay, por poner un ítem, digamos, pero tampoco revalidó al principal partido opositor, al que le había dado el voto de confianza en 2021 y también en 2015, 2017, que es Juntos por el Cambio. Lo rechazó también como alternativa y buscó una tercera posibilidad que supuestamente es nueva y todo esto, que lo podemos charlar si querés, pero yo te pregunto, este escenario de tercios que para muchos explica la falta de respuestas que está dando la política, el oficialismo, pero también de vuelta, ¿no? Juntos por el Cambio como oposición, en la provincia, ¿vos sentís que se comprueba? Porque allí ha habido quizá otros números y ahí se ve mucho más sólido al gobernador Axel Kicillof. Mira, lo que pasó a nivel país con la elección anterior de la PASO, creo que fue algo para analizar con profundidad, pero, pero fue un voto muy federal el que hubo de los tercios. En la provincia de Buenos Aires no ganó Milei, ganó Kicillof y segunda fuerza fue Néstor Grindetti, quedamos a 3 puntos de Axel Kicillof. Hay un rechazo a la gestión actual de Kicillof, claramente, porque el 60% de la población eligió otra opción. Pero bueno, digamos, no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires. El 22 de octubre se define si queremos quién queremos que gobierne. Entonces, la provincia de Buenos Aires se votó distinto al resto de las provincias. Y creo que tenemos una gran oportunidad y estamos convencidos de que vamos a hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Lo que, por supuesto, el enojo el voto fue a nivel nacional, ¿no? Es una elección nacionalizada, por lo general. Sí. Las elecciones de ejecutivas, la gente vota presidente, intendente a veces, pero por lo general, y más esta, por lo que vos decís, por la situación que atravesamos estos últimos 4 años, no solamente económico, sino social, la pandemia, bueno, muchísimas cosas que pasaron en este país, hizo que la gente vote vote presidente. Y también lo que nos pasó a nosotros, a Juntos por el Cambio, y creo que esto fue, digamos, porque también hay que hacer un revisionismo de lo que de lo que uno ha hecho y también sí. Hacer un análisis y también, por supuesto, siempre hacer una autocrítica. Creo que a nosotros nos perjudicó mucho la interna. La gente no sé si no entendió, nosotros no supimos explicar. Creo que nosotros no supimos explicar de qué se trataba esta interna y también esta elección, ¿no? Porque las elecciones PASO en realidad son para definir los candidatos de cada espacio político. Claro. Nosotros usamos ese mecanismo, sí. Porque si no, no tiene sentido tener dos elecciones. La verdad que para las PASO. Claro, claro. La PASO está para elegir los candidatos de cada espacio. Que fue la crítica tradicional de que finalmente en las PASO no había internas. Y claro, porque si vamos a hacer 3 partidos políticos o 3 fuerzas políticas compitiendo en las PASO y vamos a hacer 3 fuerzas políticas compitiendo en las generales, como que, claro. Bueno, nada, no tiene sentido. Estamos teniendo una elección sin sentido. Un gasto impresionante de recursos del Estado y un desgaste también de la sociedad. Sí. Entonces nosotros Juntos por el Cambio definimos y decidimos usar la herramienta de la PASO y decidir nuestros candidatos. Y creo que eso no supimos explicarlo y no supimos cómo hacer para que la gente, digamos, en definitiva vote vote el espacio de Juntos por el Cambio. Por supuesto que entendemos que hubo un voto bronca, un voto enojo, un voto... Pero bueno, estamos trabajando para revertir esa situación, estamos trabajando fuertemente para todos los equipos de Patricia misma, para poder realmente llegar al 22 de octubre con un resultado que por supuesto la ponga Patricia como presidente, pero sobre todo estamos trabajando mucho, Juan, y esto sí. Yo lo digo siempre porque no es algo que... Nosotros no llegamos a esta elección de un día para otro, de la noche a la mañana, porque alguien dijo 2 palabras y otro dijo, bueno, tenés que ser presidente, y buscamos un candidato eventual en sí. Las provincias y de repente encontramos algún candidato en los pueblos que porque les resultaba taquillero, divertido y porque era el momento para subirse a un tren. No estamos improvisando. Nosotros estamos trabajando muchísimo, hace mucho, desde el 2019 a esta parte, estamos trabajando mucho todas las fundaciones del partido, estamos trabajando mucho en lo que creemos que hay que hacer después del 10 de diciembre. Nuestra preocupación es qué podemos resolverle a los argentinos y a los bonaerenses a partir del 10 de diciembre. Sabemos que no va a ser sencillo, sabemos que el país está hoy en una situación sumamente compleja. Tratamos de ser una oposición a este gobierno que creo fue un desastre, con un presidente que no es presidente, con un ministro que es presidente, con una vicepresidenta que no es vicepresidenta, que a veces hace oficio de opositora. Creo que este gobierno fue muy complejo. La realidad es muy compleja y siempre fuimos una oposición que no tiró piedras. Fuimos una oposición responsable, porque la situación crítica de este país en otros momentos hubiese colapsado y hubiese tenido que renunciar el presidente. Sin embargo, fuimos una oposición sumamente responsable, constructiva, tratando de aportar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, hemos hecho aportes desde todo lo que se te ocurra a nivel legislativo para poder, legislativo, ejecutivo, propuestas para poder realmente... mejorarle la vida a los bonaerenses. Ajá. Y creo que hemos trabajado para, ya te digo, para a partir del 10 de diciembre poder realmente llegar con un plan de acción que nos permita salir adelante, más allá de que sabemos que la situación es sumamente crítica. Y en ese sentido, pareciera que a nivel nacional, Juntos por el Cambio, las últimas semanas han sido positivas, ya que hace una semana, dos, uno veía los medios y ya muchos colegas la daban a Patricia fuera de un eventual balotaje. Hoy esto se ha cambiado, se habla de un escenario de tercios que de vuelta no está más igualado. ¿Pensás que esto tiene que ver con una mejora de la intención de voto de Patricia Bullrich o con una cuestión de que quizá había habido mucha efervescencia por Javier Milei y simplemente bajó la espuma? Creo que tiene que ver un poco de las dos cosas, pero sobre todo creo que por lo menos nosotros lo que analizamos y nuestras energías están todas puestas en Patricia, en sus equipos de trabajo, en Néstor, porque también la provincia de Buenos Aires nosotros nos ocupa todo el tiempo y creo que eso se está viendo. Y insisto, y hago la autocrítica, lo que no pudimos hacer en las PASO, porque estábamos preocupados por quién ganaba las elecciones PASO para después llevar adelante el proceso, que no era una diferencia ideológica, era una diferencia de quién lideraba el proceso. Ahora tenemos todas las energías puestas ahí y eso se está viendo, se ve, la gente nos los dice, están las propuestas, Patricia está activa en todos lados, recorre, habla con los vecinos, nosotros estamos yendo a todos lados y eso creo que va a cambiar. Y además hay mucha gente que no fue a votar y que va a ir. Claro. Creo que vamos a que estamos mucho mejor, que estamos bien y bueno, preocupados sí, por supuesto, porque nada, un 40% de pobreza y estamos cada vez peor, todos los días un poquito peor. Pero bueno, más allá de eso, bueno, estamos trabajando para poder salir adelante. Bien. Sucede, ¿no? En estos últimos años que muchas veces la ciudadanía no le presta tanta atención a la política y muchas veces no son tan conocidos los candidatos, especialmente, viste, lo que tenemos en la provincia, que es como que son dos provincias, ¿no? Con urbano y el interior, y a veces pasa, me parece a mí, con candidatos como Grindetti, siendo intendentes del conurbano, son quizás muy conocidos allá, pero nosotros no los conocemos tanto. Te pregunto ahí, pensando, ¿no?, en ese eventual votante de Néstor Grindetti, del interior bonaerense, ¿cómo lo venderías vos, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo lo presentarías como un buen partido para que sea el próximo gobernador bonaerense? Mira, primero te quiero decir que tenemos un candidato a gobernador que es bonaerense. Que es el primer punto que creo que es fundamental, ¿no? Es el único bonaerense desde hace muchísimos años, desde Duhalde, que no tenemos un gobernador, claro, que es de la provincia de Buenos Aires. Y creo que eso es algo elemental. Pero además, no solamente es bonaerense, sino que Néstor fue intendente. Sí. Y eso le da un valor muy importante porque conoce lo que pasa, conoce la cosa pública, conoce efectivamente lo que pasa en las administraciones municipales y como dicen ellos, lo que pasa en el territorio, ¿no? Sí. Y además, Néstor no es Néstor solo, es un equipo. Ajá. Y en ese equipo estamos trabajando todos los que acompañamos este proceso, pero además quien acompaña a Néstor es Miguel Fernández, que Miguel Fernández es un médico que es de Trenquelauquen. El intendente de Trenquelauquen. Que es el actual intendente de Trenquelauquen y que es una persona que conoce el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, este interior nuestro, sí, nuestra idiosincrasia, claro, lo que nos pasa. Ese intendente que administra un distrito del interior bonaerense. Entonces creemos que es una dupla fundamental para gobernar la provincia de Buenos Aires. Porque además, Néstor está convencido y Miguel también que, y nosotros también como legisladores vamos a trabajar mucho con ellos para que esto suceda, de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los funcionarios y el gobernador tienen que estar en el territorio. Y en el territorio los que están presentes y los que están día a día al lado del vecino son los intendentes. Por eso creemos que Néstor es la persona indicada para ser gobernador, que tiene experiencia, que tiene ganas y que tiene sobre todo un gran equipo de trabajo y conocimiento del territorio. Yeah. Porque no se puede gobernar si no se conoce. No se puede hablar de proyectos políticos sin conocer grandilocuentes, sin conocer la realidad que nos pasa y que nos atraviesa a todos los bonaerenses y, como vos decís, tan distinta. Claro, sí. Una realidad tan diferente. Entonces, nosotros tenemos una provincia totalmente diversa, uh-huh, y en eso vamos a trabajar, por supuesto, y en darle más jerarquía a los intendentes, más autonomía, descentralizar más la salud, la educación, la seguridad y que los intendentes sean los que realmente lleven adelante las políticas que le cambian la vida al vecino, al que tiene a la vuelta de la casa. Así que yo lo que le quiero decir a todos los bahienses en este caso es que el 22 de octubre hay una sola opción, una sola alternativa para cambiar la provincia de Buenos Aires. Y no hay una segunda vuelta. El 22 de octubre definimos quiénes queremos que gobiernen nuestra provincia y nosotros estamos convencidos que tiene que ser Néstor Grindetti y Miguel Fernández, porque además son dos personas honestas que han demostrado desde su función que han podido sacar adelante distritos como Trenquelauquen y como Lanús, y porque bueno, tienen un gran equipo y un gran desarrollo territorial. Nosotros estamos trabajando en todo el territorio bonaerense. Ajá. Y a Axel Kicillof, en estos casi 4 años de gobierno que tiene, bueno, vos has sido muy crítica de su gestión, pero te quiero preguntar, ¿hay algo que valores, que vos digas, esto está bueno y cuando Néstor Grindetti sea gobernador esto tiene que continuar? Digo, en esto viste que siempre charlamos de que viene un gobierno, rompe todo lo que hizo otro, después viene otro más, rompe lo que hizo el anterior y todo así. ¿Hay alguna continuidad que tendría que haber para vos entre el gobierno de Kicillof y el de Grindetti? Sí, por supuesto. Ajá. Hay algo que creo que Axel Kicillof puso en marcha y está poniendo en marcha, estuve el otro día en Pihué, que son las casas de la provincia, que algunos de la oposición han cuestionado esta decisión del gobernador por una cuestión del gasto que generaba la construcción de estos edificios, pero creo que tiene si no los transforma en una unidad básica de la cámpora, tienen una buena función, porque esto hace que nos ahorremos el alquiler en algunos casos de algunos edificios para que funcionen los organismos de la provincia de Buenos Aires, además para que facilite también a los ciudadanos de ir a un solo lugar y tener todo. Eran como los registros civiles en la época, en la época, por lo menos en mi pueblo se llamaba el registro civil. Bueno, estas son casas de la provincia y creo que eso fue, más allá de que puede ser cuestionado el momento en que lo hizo, porque sinceramente estábamos en pandemia, la provincia de Buenos Aires tiene muchas demandas sin resolver. No teníamos la ruta resuelta del 51, pero hicimos casas de la provincia. Es verdad que tal vez no lo hubiese el cuestionamiento es en el momento que se hace, el recurso el que no se el da. Cómo. Exacto. No el qué. Bien. El qué. Creo que... Pero está buena la valoración que hace, que yo he escuchado esto otro que vos decís, que bueno, no es mucho gasto, pero no se valora la función que tiene. La función que va a tener, justamente cuando hablamos de descentralizar o de mejorar o de desburocratizar el Estado, creo que si funciona bien, ya te digo, si no funciona como una unidad básica, creo que tiene... Si nosotros empezamos a ver realmente el Estado como Estado y no como partido político y hacemos política con los recursos de todos, creo que esas casas de la provincia, con un gobierno como el de Néstor Grindetti, van a tener un gran funcionamiento y van a ser algo positivo que nos va a quedar. Y esto de unidad básica de la cámpora que dijiste primero y después repetiste unidad básica, digo... ¿lo decís por algo en especial? Sí, lo digo porque en realidad el gobierno de la provincia de Buenos Aires pasó a ser hoy una campaña política de Axel Kicillof, bancada por todos, por absolutamente todos los bonaerenses. De hecho, el gobernador está yendo y está bajando recursos y elementos de la provincia de Buenos Aires que compramos todos los contribuyentes, lo está entregando con los candidatos a intendente del no es Frente de Todos, de Unión por Todos, Unión por la Patria ahora. Pero ¿no es lo que hacen todos los poderes ejecutivos en campaña para una reelección? No. Una cosa es que él lo haga con los fondos del Partido Justicialista, como hacemos todos los candidatos que hacemos campaña con los recursos de nuestros partidos políticos. Pero no, él no puede hacer campaña con los recursos de la provincia de Buenos Aires, el candidato de Frente de Todos de un pueblo cuando... baja los municipios con el candidato de Frente de Todos, no con el intendente. Con recursos del Estado de la provincia de Buenos Aires, que son recursos y aportes que hace el gobierno. Sí, es muy municipal. Es muy discutible, sí. Ha habido casos, ¿no?, de cuando está la foto, si se tapa uno, no se tapa el otro. No, no es la foto. Y lo hemos denunciado. Directamente las unidades básicas mandan los comunicados de prensa y el candidato de Unión por la Patria que va a entregar Netbook del programa Conectar Igualdad. Ajá. Y no las entregan los intendentes. Bueno, pero por ejemplo, la última vez que se entregó durante el gobierno de Juntos por el Cambio a nivel nacional Conectar Igualdad acá en Bahía Blanca fue en agosto, antes de las PASO, las entregó Nicolás Vitalini, que era candidato de Cambiemos, del Consejo Deliberante, y no tenía nada que ver con ANSES. Bueno, pero era concejal. En función del gobierno que era... No, por eso digo, me parece que es muy finito. Yo no sé si es algo denunciable. O sea, ¿hay un ilícito atrás? No hay un ilícito. Ah, bien. Hay una responsabilidad moral y política. Porque no todos los partidos políticos pueden hacer lo que hace el Axel Kicillof con los fondos de todos los bonaerenses. Porque no lo hacemos. Son los fondos de todos los bonaerenses. Tienen que, las ambulancias que entrega el gobernador, tienen que entregarlas con los intendentes. ¿Para qué son intendentes? Hay una diferencia entre el Estado y el gobierno. El Estado es de todos. El Estado es de todos. Por eso yo hablo de las... porque además, y ha pasado que de verdad, y las unidades básicas se han transformado en receptores del gobierno provincial que reparten insumos y cuestiones, cosas, y no los municipios. Pero, por ejemplo, hubo entrega de Conectar Igualdad acá hace poco y no se hizo en una unidad básica. Por eso entiendo... No digo que haya sido en todos los lugares, pero en varios lugares. En varios lugares se entregan unidades básicas. Sí. Ah, bien. Sí, o la publicidad la hace la unidad básica o el candidato a intendente. Bueno, si una unidad básica quiere hacer publicidad, no tiene nada de malo mientras lo financie con sus recursos. Pero no lo hace con sus recursos porque son los recursos del Estado. Bueno, pero ahí sí habría un ilícito, ¿no? No hay un ilícito. Pero a ver, si vos, Nerina, mañana usás recursos de un intendente para tu campaña, me parece que sí hay un ilícito. Bueno. Sí, o de un intendente no, de un gobierno. De un gobierno. Porque si es una donación particular, si una donación particular está todo bien, pero ¿me explico a lo que voy? Y a mí me queda medio en un gris. No hay un ilícito. Para mí hay un gris ahí. No es un gris. Para mí es una falta de ética. Los recursos del Estado son del Estado y son de los gobiernos locales, provinciales y nacionales. Está bien que los entreguen los concejales, está bien que los entreguen los funcionarios, que los entreguen los intendentes, pero ya cuando vos tenés un intendente y para no entregarlo con ese intendente, porque es de otro partido político, lo entregás a la unidad básica con el candidato a intendente de tu partido político, está mal. Entregá chupetines y caramelo con el logo de la unidad básica del Partido Justicialista o de Unión por, como entregan todos los partidos políticos, pero no entregues una ambulancia del gobierno de la provincia de Buenos Aires con el candidato intendente de la oposición del intendente. Pero no con el logo de Unión por la Patria o de una unidad básica. No, lo hacen con la provincia de Buenos Aires, con los recursos de la provincia de Buenos Aires. Bien, bien. El intendente fue, el gobernador fue, ejemplo, a Pellegrini a entregar la unidad básica. Pellegrini, el intendente radical, Guillermo Pacheco. Fue a Pellegrini a entregar una ambulancia con el candidato de Unión por Todos. Sí. Y ni siquiera le avisó al intendente que iba a entregar una ambulancia para el hospital del municipio. ¿Me explico? Mira. Sí, claro. Eso es lo que yo digo que me parece que no está bien. Claro. Y que la gente, por suerte, ya... Hemos tenido muchas de estas. No es la primera vez. Tuvimos las zapatillas que hacían Rucauf. Claro. Y que las pagamos entre todos, con nuestros impuestos. Claro. Me parece que esas cosas no le hacen bien. No están bien. Por eso yo digo, si las casas de la provincia van a funcionar como deben funcionar, con un Estado que gobierna para absolutamente todos, más allá del color político, van a ser una muy buena herramienta para nosotros que estamos en el interior de la provincia y que necesitamos de la operatividad de la administración provincial. Bien. Yo te preguntaba concretamente esa frase porque la escuché hace muy poquito tiempo con todo esto que pasó en Corfo. También sentís que ahí Corfo se ha vuelto una unidad básica de la Cámpora. Si no responde a las necesidades de todos los ciudadanos por igual y hace política partidaria dentro de Corfo, sí, por supuesto. ¿Y sentís que eso pasa? Creo que hay un mal manejo y que el Corfo debería ser una entidad. Hay un proyecto de Andrés de Leo que yo lo voy a seguir trabajando. Las autoridades del Corfo deberían ser elegidas de otra manera, no a dedo, no políticamente, porque tendría que tener una especie de consorcio. No por una designación bien, política a dedo. Debería haber un consorcio como es el puerto, como es otros entes del Estado de la provincia de Buenos Aires. ¿Y te parece bien esto que hubo de la toma? No estoy de acuerdo con la toma. Está bien. No, porque viste que no, no. No estoy de acuerdo con ningún acto de violencia y que genere este tipo de arrebatos, más allá del color político, más allá de no estar de acuerdo a veces con el gobierno provincial. No me parece que sea la forma, la violencia, ni la... Entiendo los productores, entiendo la desesperación. Seguro, claro. Entiendo que de repente, al no encontrar respuesta, digamos, le salga lo que le salga, pero no estoy de acuerdo con ningún tipo de actos de esta magnitud de violencia, sea en el Corfo, sea en las rutas, sea en donde fuere, ¿no? O en la ciudad, la capital, sea en los barrios sociales, sean, ¿no? Bien, me parece que tienen el derecho de reclamar, que tienen mucho por reclamar todos los sectores sociales, pero bueno, ¿hasta dónde podemos hacerlo con violencia? Me parece que no está bueno. Bien. La última te quiero preguntar por la cuestión de la renacionalización de YPF. Vos fuiste muy crítica de cómo se realizó a la luz de este fallo que conocimos hace muy poquitas semanas, y hacías la comparativa de cuánto sale pagar esto y la cantidad de viviendas que se podrían haber construido. Más allá de que no me puse a chequear los números, confío en que están bien, pero digo, ¿no hay por ahí un error en decir podríamos haber usado esta plata en esto otro? Primero, porque el fallo de esta jueza no toma en cuenta la constitución de la ley argentina, sino el estatuto de una empresa privada. Y segundo, digamos, tener una empresa petrolera de bandera como es YPF nos ha permitido todo lo que es el boom de Vaca Muerta, que nosotros acá los bahienses lo tenemos muy a flor de piel, sabiendo que viene esta planta de GNL y demás. Digo, me parece que es un poco forzada la comparación. Mira, lo que creo que tenemos que tener en cuenta, y la reflexión que yo hacía sentada, conversando con... En realidad sentada no, después de ir de recorrer un barrio de vivienda con un intendente de la sección, la reflexión, ¿sabes por qué la decíamos? Porque en realidad podemos estar de acuerdo, ¿no?, con la estatización de YPF y todo lo que vos decís de la importancia de YPF. No, nosotros, imagínate, no vamos a estar de acuerdo. El gobierno de Hipólito Yrigoyen fue quien la creó. Hay una continuidad, si querés. Y por supuesto que estuvimos en contra de la privatización en la época de Menem, que la privatizó. Sí. Lo que me parece que estos errores... Sí. Estos errores de formas, de cómo se hacen las cosas, a veces por ser populistas y de no leer la letra chica, nos traen después consecuencias como este fallo, esta deuda que tenemos que pagar. Y en realidad, lo que reflexionábamos y la reflexión que quería llevar es, bueno, que pensemos bien quién queremos que gobierne de la provincia de Buenos Aires, y una persona que puede, digamos, que nos termina perjudicando. Obviamente que ese recurso se podría haber usado para otras cosas, para hacer escuelas, para hacer más hospitales. Yo lo llevé a la vivienda porque justo estábamos en un barrio y decíamos, mirá todas las viviendas que podríamos haber hecho con 16 mil millones de dólares. Mirá todas las escuelas, si lo llevas a salud, podés hacerlo en salud. Pero digo, creo que lo que tenemos que pensar es que cuando maladministramos los recursos, cuando tomamos malas decisiones, bueno, los perjudicados terminamos siendo siempre los ciudadanos. Y poco esa es la reflexión que quería llevar. Más allá de la cantidad de viviendas que pareció cuando empezamos a sacar números. Eso es para visualizarlo. Claro, digamos. Y empezás a... Porque a veces... Y yo te decía hoy fuera del aire que tengo un problema con los números. ¿Viste? Sí, que bueno, yo también. Cuando me lo pones... decís, bueno, son 240.000 viviendas, decís, ah, miércoles, claro. Es un montón. ¿Y cuántas tenemos en esta manzana? Acá tenemos más que 30. Claro. Pero ahora, yo no quiero polemizar este punto, insisto que hay una interpretación forzada de la jueza, ¿no?, de darle más valor al estatuto de YPF como empresa privada que a la ley de expropiaciones, que es una ley argentina, por supuesto tiene más valor. Pero sacando eso, porque no quiero polemizar con ese tema, que es tu opinión contra la mía y podemos estar todo el día. Recuerdo cuando fue la votación de esa ley, porque no fue una definición de Axel Kicillof, él en todo caso lo impulsó, quien termina renacionalizando es el Congreso de la Nación, y ahí la Unión Cívica Radical apoyó de manera mayoritaria este proyecto. Sí, por supuesto, pero De hecho, diputados votaron, hubo tres ausentes del radicalismo, solamente ausentes, ni siquiera abstenciones ni votos en contra. No, lo busqué porque me acordaba que ustedes lo habían, ustedes los radicales, que lo habían votado y que eso se había celebrado en su momento de poder tender un puente. Y yo creo que fue una buena decisión del radicalismo votar esa ley, porque hoy tenemos Vaca Muerta. A mí lo que no me termina de cerrar es por qué colgarse de este fallo, que están disputados estos fallos, especialmente a partir de esta presentación de la senadora Ocasio-Cortez, que habla de este viaje de un juez de la Corte Suprema con, no me acuerdo el nombre, de Paul Singer, el del Fondo Buitre. Digo, ahí también uno pensaría que se quieren quedar con los recursos de la Argentina, ¿o no? Parece. Sí. Sí, de hecho, varias veces se ha hablado, por ejemplo, de poner como seguro Vaca Muerta. No, yo creo que... O el litio. ¿Cómo? O el litio, viste que muchas veces ahora se habla con la deuda que tiene la Argentina, su reaseguro, su colateral, como dicen algunos, podría ser Vaca Muerta o el litio. Digo, hay un intento internacional de hacerse con esos recursos, me parece a mí. Sí, no sé, yo lo que creo es que detrás de una buena decisión hubo un mal manejo de la situación y hoy tenemos que pagar este fallo y lo tenemos que pagar. Lo tenemos que pagar como sea. Y bueno, y tenemos otra deuda más. Quienes hablan de que no pusieron el país en riesgo, sí, lo pusimos en riesgo. No, insisto, más allá de estar de acuerdo con la ley, porque en eso coincidimos, pero bueno, creo que hay que mirar el todo y no solamente la decisión política. Cuando uno toma una decisión política sabe que también puede tener consecuencias. Bueno, acá hubo una consecuencia, hay una consecuencia y hay una deuda. Bien, bien. Eso, nada más. Perfecto. Nerina, ¿cómo sigue tu agenda? Ya te libero porque te dije 10 minutos más y te tuve 20. Así que, ¿cómo sigue ahora tu agenda de acá el 22 de octubre, que es el día de las elecciones? Y el día que vas a resultar electa porque, spoiler, encabezás la boleta, salvo que haya una catástrofe electoral para Juntos por el Cambio, que no creo que pase, el 10 de diciembre vas a ser senadora. Sí, no, la agenda sigue, por supuesto, dando. Hoy vamos a Villarino a apoyar a Carolina Dunate, que es la candidata a intendente, que hace como una presentación nuevamente de la lista ya con los nuevos integrantes. Y mañana vamos a estar en la rural de Palermo, ¿no? De Bordeu. Ah, mira. La rural que para mí es mi infancia, porque todos los años mi abuelo me traía a la rural. Y después, bueno, vamos a todos los distritos. Viene Miguel Fernández la semana que viene, viene Luis Petri la otra semana, Néstor Grindetti. Bueno, estamos con recorriendo casi todos los distritos de la sección. Bien. Así que mi agenda es de recorrida, de acompañar a los candidatos, de acompañar a los equipos, trabajar con las instituciones y por supuesto, bueno, llevar el mensaje de Patricia y de Néstor a todos los rincones de esta sección. Buenísimo. Bueno, Nerina, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho. Mucha fuerza en esta campaña y seguro nos volvemos a ver antes del 22. Bueno, muchas gracias a vos. Era Nerina Neumann, candidata a senadora por Juntos por el Cambio. Ella encabeza la boleta aquí en la sexta sección.